Biblia. Textos bíblicos controversiales. Bueno amigos, ha llegado el momento entonces de comenzar el programa en esta mañana. Como te habíamos dicho o te veníamos diciendo, hoy estamos hablando acerca de Samuel, de la muerte de Samuel, del rey Saúl y de ¿quién más? De aquella mujer que era, que se hacía llamarla la pitonisa de Endor. Te recuerdo la cita bíblica que estamos hablando hoy. La segunda parte de lo de ayer fue en 1 de Samuel, capítulo 28, versículos 13 y 14. 1 de Samuel, capítulo 28, versículos 13 y 14. Más o menos dice la palabra de Dios así: ¿Por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: No temas. ¿Qué has visto? La mujer respondió a Saúl: He visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo: ¿Cuál es su forma? Y ella respondió: Un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y, humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Ayer comentábamos cuán importante fue el problema acerca de que Saúl aceptara la voluntad de una pitonisa. Una mujer que se dedicaba a descubrir cosas extrañas y raras a través de los muertos. Hablamos de Endor también. Como Endor era una tierra, mis amigos y hermanos, donde existía ese tipo de prácticas. Endor, se dice que en esa tierra los reyes siempre regresaban. Los reyes que gobernaban de nuevo y moría el rey anterior. Resultaba que las pitonisas de Endor iban los reyes de esa misma ciudad y les consultaban para ver qué decía el rey que acababa de morir. Y así entonces el rey que moría le daba la bendición al que le sustituía en el trono. Y eso solo sucedía en las tierras de Endor, y eran muy famosas en todas aquellas tierras. Es por ello que Saúl, cuando murió Samuel y se sintió atacado al pueblo de Israel, quería consultar a Samuel de lo que debía de hacer. Y se le hizo fácil ir a aquella parte de esta tierra y consultar a otras personas. Y si te das cuenta, la pitonisa en el versículo dice: Y vi, he visto dioses. No dice un dios. Y cuando dice Dios aquí, cuando dice Saúl: ¿A quién has visto? Dice: He visto a un hombre así y así. Y él se arrodilló diciendo: Es Samuel. En otras palabras, Saúl le estaba dando la prioridad a Samuel mismo que a nuestro Dios. Él estaba dando la ventaja diciendo: Ah, bueno, entonces el Dios que nosotros conocemos es Samuel y no es Saúl. ¿Cómo era posible cuando nosotros le damos la prioridad a las cosas vanas de este mundo en lugar de darle la prioridad a nuestro Dios, al Creador del universo? Ahí es donde nosotros erramos en nuestro diario vivir. Darle una prioridad a otros seres muy independientes cuando nosotros conocemos la verdadera palabra de Dios. Esto lo decimos, mis amigos, porque si tú te das cuenta, muchas veces nosotros, en lugar de hacer la voluntad del Padre o siendo cristianos, y en este caso adventistas, que sabemos la verdad, que sabemos lo que viene y lo que habla la palabra de Dios, terminamos haciendo lo que dicen otros, cuando sabemos que es una vil mentira. Sin en cambio, ahí vamos nosotros haciendo caso a aquellas situaciones. Bueno, vamos a analizar entonces, ya regresando a lo que nos toca en este día, hablaremos precisamente acerca de esas predicciones inexactas que la pitonisa de Endor dijo. Una de las predicciones de la mujer también contiene muchas inexactitudes de esta pitonisa. Saúl, mis amigos, como dijo la pitonisa que iba a ser entregado a los filisteos, no fue entregado a los filisteos. A esa pitonisa le dijo: Tú serás entregado porque así lo dice Samuel. No es cierto. Saúl no fue entregado a los filisteos, sino que él se suicidó. Y su cuerpo, si bien, mis amigos, fue tomado, después fue recuperado por los habitantes de Jabes de Galaad. 1 de Samuel capítulo 31 versículos 12 y 13 nos dice precisamente esa parte donde que Samuel se suicidó y su cuerpo fue recuperado por los habitantes de Jabes de Galaad. Además, no todos los hijos de Saúl, no todos los hijos de Saúl murieron al día siguiente, como lo menciona la pitonisa en aquella parte de la cita bíblica. Pocos capítulos después aparece Isboset, el hijo de Saúl, allá en 2 de Samuel capítulo 2 versículos del 8 al 10. Allí, mis amigos, aparece Isboset, uno de los hijos de Saúl. Así que si la pitonisa dice morirás tú y todos sus hijos, es completamente falso, ya que Isboset, que era hijo de Saúl, todavía vivió. En contraste, mis amigos, el verdadero Samuel pronunciaba la palabra de Dios con exactitud y nunca se equivocaba. Por ello, llegamos a la conclusión que este personaje o este espíritu que se le apareció a través de la pitonisa de Endor no era Saúl, porque tenía errores garrafales. Y Dios es un Dios con exactitud, el cual cada palabra de Samuel se cumplía. Así lo dice 1 de Samuel capítulo 3 versículos 10 y 19 al 21. También este supuesto Samuel, el espíritu que se le apareció a Saúl, dijo: Saúl y sus hijos estarán conmigo. Pero ¿a dónde? Cuando dice él allá en 1 de Samuel 28, 19, dice el espíritu: Saúl y sus hijos estarán conmigo. La pregunta es: ¿a dónde estarán con él, con ese espíritu? ¿Qué concepto del más allá puede colocar a un rey impío y a un profeta piadoso en el mismo lugar, mis amigos y hermanos? ¿Cómo puedes decir estarás conmigo cuando el profeta fue un santo de Dios, un hombre que se entregó a Dios y que siempre fue un instrumento del Creador? Mientras tanto, Saúl tuvo muchos errores, se equivocó varias veces, se alejó de Dios y no conforme con eso, se suicidó, se quitó la vida él mismo. Y sabemos muy bien que Dios no está de acuerdo con esta forma de quitarse la vida, esta situación de quitarse la vida. Por eso, mis amigos, esto no es una doctrina tradicional del cielo y el infierno, ni tampoco la coherente descripción del Nuevo Testamento acerca del sepulcro y el cielo y el infierno. Es ahí donde debemos de ver, mis queridos amigos, que la medium nos diría entonces en el Seol, en el inframundo, a donde van todas las almas. Pero su concepto del mundo no es precisamente la Biblia, es su concepto del mundo es la vida después de la muerte, porque así lo han practicado en la tierra de Endor. Ella no tiene otra cosa más que lo que pasa en la tierra de Endor y los espíritus después de la muerte. Ella no conocía la Biblia y era lógico pensar que ella decía, estarás conmigo, así dice el espíritu de Samuel. Eso es garrafal y erróneo, porque sabemos, mis amigos y hermanos, que la Biblia no lo dice así, y aún así Saúl se fue creyendo que esto era verdadero, lo que decía la pitonisa. Por eso, amigos, ni Saúl ni la mujer vieron al verdadero Samuel, ¿no lo crees? Algunos dicen que el texto dice: Saúl conoció, entendió que era Samuel, ahí en el versículo 14 del capítulo 28. Pero Saúl yacía su rostro en tierra sin ver nada. Y dependiendo de la descripción que hacía la medium, él usaba el término conocer para denotar percepciones. Y ahí es donde está mal, porque la palabra conocer que él pensaba, ¿cómo era posible que lo conociera si nada más escuchó una descripción y se postró a tierra? ¿Acaso lo vio? No lo vio. Era ilógico pensar que Saúl vio al espíritu si estaba postrado a tierra, con el rostro en la tierra. Solo lo que le dijo ella es un hombre que venía vestido así y así, y un hombre anciano y punto. Con eso se creyó todo Saúl. Fácilmente lo engañaron, mis hermanos. Estas son partes erróneas que tal vez no supo él jamás quién era ese espíritu que pasó enfrente de él. Por eso, cuando dice que un Dios ha venido al campamento israelita, cuando en realidad traían el arca, es porque se hablaba de un espíritu, pero eso ya es en 1 Samuel capítulo 4 versículo 6. Cuando los filisteos supieron que un Dios había venido al campamento israelita, ellos se referían en realidad al arca del pacto. No era un Dios, era un objeto. Y es donde ellos nos damos cuenta que los filisteos daban prioridad a los objetos y a las cosas de este mundo, mas no lo daban al verdadero Dios. La presencia de Dios viajaba dentro del arca del pacto y por eso lo describían así. Es donde podemos pensar que entonces la pitonisa decía eso. La pitonisa de Endor eran objetos o situaciones, mas no al verdadero Dios. Y es donde él, precisamente Saúl se dejó llevar por lo que decía sin haber visto realmente al espíritu para poderlo describir. La mujer entonces, mis amigos, podemos llegar a la conclusión de que ella nunca vio a Samuel, al igual que tampoco lo vio Saúl. Él, por haber hecho una situación diferente a la que verdaderamente debería de haber aceptado al reconocer a Dios como nuestro Creador y Señor. Por eso, amigos, debemos de analizar cada parte de la Biblia cada vez que la leamos, cuando tengamos alguna duda, y no irnos a lo que dice nada más. Y tomar en cuenta eso y se acabó. O sea, no. Hay que analizar todas las partes y llegar a una conclusión que nos ayude a encontrar un punto de vista donde nosotros podamos encontrar que Dios dice la verdad. Y no decir, es que como habló que se encontró un espíritu, es cierto y punto, se acabó. No, analicemos bien la situación y veamos la forma en que en aquel entonces se trabajaba. Por eso, amigos, veamos, analizando esto, vemos que narrar desde el punto de vista de un personaje del relato es una técnica, mis amigos, bien conocida, que implica un lenguaje de solos apariencias. Esta técnica, queridos amigos, se usa para describir al dios filisteo Dagón como si fuera una persona. En aquel entonces, Dagón, si recordamos la historia, Dagón había caído postrado en tierra ante el arca. Aunque, por supuesto, solo se trataba de un ídolo inherente de piedra, el narrador que describe esto en la Biblia, mis amigos, imita allí el punto de vista de los filisteos. Y aquí, en la descripción de lo que vieron la mujer y Saúl, es una técnica sutil de un suspenso, donde hacemos, mis amigos, hermanos, que el poder del engaño es sumamente fuerte para Saúl, hasta tal punto que son como luces de advertencia diciéndole, no, este no es el espíritu de Samuel. Mas en cambio Saúl se postra y cae en pie, postrándose ante un espíritu o un dios que realmente no existía. Entonces, mis queridos amigos, el texto nos hace volver a leer con más cuidado cuando cayó finalmente Saúl. Escucharemos otra alabanza a cargo del pastor Benjamín Carballo. Este canto se titula Una voz de lo alto. Cansado de una larga jornada, me detengo a descansar. El sol ha quemado mis espaldas y mis pies casi están ya por sangrar. La carga es pesada y el camino es largo aún. ¿Quién me puede ayudar para seguir? En mis ánforas no hay agua y no tengo qué comer. ¿Qué haré? Solo esperar morir. Pero escucho una voz de lo alto: ven, deja tus cargas en mí. Yo antes ya lo he dicho: vengan cansados y trabajados. Sangre que vertí por ti. soy tu camino y tu pan de vida. Y si bebes de mi agua, jamás se tendrá. Energías, nuevamente empiezo a caminar. La carga ahora me es un privilegio y el camino es corto al pensar que pronto estaré bajo el árbol de la vida y veré ese gran mar de cristal y a mi lado escucharé la voz de mi Señor como la escuché en mi vida tiempo atrás cuando dijo su voz de lo alto: deja tus cargas en mí. Yo antes ya lo he dicho, vengan cansados y trabajados, yo curaré tus heridas con la sangre que vertí por ti en la cruz. Yo soy tu camino y tu pan de vida, y si bebes de mi agua, jamás se tendrá. Como estábamos hablando acerca precisamente de la pitonisa de Endor y de aquellos que tuvieron que ver en estas situaciones. Como te decía, Canaán era designada como una religión palestina occidental. También los cananeos, mis amigos, se describían como habitantes pre-israelitas sin identificar su raza. Por eso, de los pueblos que vivieron en Palestina, como los amorreos, son los primeros que aparecen en el segundo milenio antes de Cristo, como inmigrantes de la Mesopotamia en aquel entonces. Varias referencias en el Antiguo Testamento aparecen identificando el territorio amorreo con la tierra de Canaán. Bien lo dice Génesis 12:5 y Génesis 15:18-21. La tradición refleja, mis amigos, está reflejada allá en el siglo 18 antes de Cristo, más o menos por el año de 1800-1900 antes de Cristo, porque en la arqueología bíblica, mis amigos y hermanos, hay unas tablillas, han encontrado unas tablillas que se llaman las tablillas de Alalak. Las tablillas de Alalak describen a Amurru. ¿Quién es Amurru? Amurru es un territorio sirio palestino que está encontrado en los textos de Al-Amarna. Todo eso, mis amigos, indican que el reino amorreo de la región del Líbano estaba monopolizado por un comercio costero, de modo que nos sorprende encontrar entonces referencia a amorreos y cananeos junto en los tiempos de Moisés. A lo largo de la Edad de Bronce posterior, allá por el año de 1500 a 1200 antes de Cristo. 1500 a 1200 antes de Cristo. ¿Por qué te estamos narrando todo esto? ¿Cuál es la situación? Déjame decirte que al descubrir entonces estas arqueologías, se descubrió entonces la existencia de la tierra de Endor. La tierra de Endor, donde entonces habitaba el pueblo israelita. allá por Palestina. Palestina rompió en muchas veces el poder de ciudades en estados cananeas y amorreas, mientras que todo esto, mis amigos, era reunido por los filisteos, o más que nada, era una región acerca de los filisteos. Palestina entonces fue restringida en aquella época y alejada de ese territorio cuando siempre era derrotado por los filisteos o por los cananeos o por aquella toda esa tierra, queridos amigos. Todo esto era indicación entonces de que este territorio, como dicen las tablillas que también habíamos mencionado, las tablillas de Alalak y la tierra de Amurru, en donde se encontraba entonces, mis amigos, la tierra de Endor. Aquí describe claramente la existencia de Endor y de las prácticas que ellos tenían, como la brujería y algunas otras situaciones que vivían en aquella época, precisamente desde el tiempo en el que se cree que existía Moisés hasta el momento en que existió el rey Saúl. Indicios en la historia universal donde nos habla acerca de la existencia realmente de la tierra de Endor y de las prácticas de las pitonisas de aquella época, y también, mis amigos y hermanos, de que realmente existió el rey Saúl y que realmente pudo haber hecho lo que la Biblia describe. Si nosotros podemos decir, no es que la Biblia es una mentira, o es que hay errores en la Biblia, o es que no estamos seguros de que ese versículo realmente se haya encontrado, aquí está. La arqueología dice claramente la existencia de la tierra de Endor y de las pitonisas de aquella época y de la forma en que practicaban acercarse a los muertos. Y esto dice claramente que era que Saúl muy probablemente sí fue a consultar a esta mujer. La existencia de esta tierra a través de la historia universal y de la arqueología, que no se puede negar de ninguna forma aún en la misma ciencia y aquellos que no creen en Dios. Por último, mis amigos, iremos a la conclusión de este tema diciéndote lo siguiente. De acuerdo a la escritura, mis amigos, solo el Creador tiene poder para volver a levantar a los muertos. Claramente lo dice Juan capítulo 11 versículo 25. Solo Dios tiene el poder de levantar a los muertos. Y Dios, mis amigos, por cierto, no iba a hacer caso a una medium, y menos a una medium de Endor, aquella nación que siempre había negado la existencia del Dios verdadero. Esta nación que estaba condenada por el decreto divino de la muerte por la práctica de la brujería. Y si tú dices, bueno, ¿y de dónde sacas, como me decían ahí en la sala de chat, de dónde saca usted esto y el otro? Bueno, déjame decirte que Levítico capítulo 20, versículo 27, dice que Endor estaba precisamente decretada para muerte por la práctica de la brujería. Una de esas naciones que se encontraba en esta tierra, Endor estaba ya decidido para esto. Levítico capítulo 20 versículo 27 lo dice así. La escena, mis amigos, entonces en Primera de Samuel capítulo 28 describe dramáticamente una sesión espiritista cananea donde un médium promete: dioses suben de la tierra. Pero un demonio se hace pasar por Samuel para engañar a Saúl, con un solo fin, de que se sienta desesperadamente culpable, sin esperanza, y abandone a Jehová y su propia vida. El diablo, como se dice, está en los detalles de cada una de estas situaciones. Recuerda y date cuenta, mis amigos, que lo que le dijo la pitonisa de Endor solo fue para que Saúl se convirtiera, más bien se sintiera desesperado, culpable y sin esperanza. Y al sentirse desesperado, culpable y sin esperanza, muy probablemente iba a abandonar a Jehová y sentirse triste. Eso es lo que quiere el enemigo de Dios para ti y para tu vida. Que te sientas desesperado, sin esperanza y culpable de lo que haces. Y por consecuencia, abandones a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué vas a hacer entonces, mi amigo, mi hermano? Si lo aplicamos a nuestra vida en esta última parte acerca de lo de Samuel, si lo aplicas a tu vida, ¿cuántas veces no ha hecho el enemigo de Dios para tratar de destruir tu vida. ¿Cuántas veces no has visto tantas cosas en tu vida que te han puesto desesperado y triste y alejado, y al mismo tiempo sentirte alejado de Dios y no regresar a Él? ¿Y sabes qué? Perderte en este mundo. Muchas veces, no una, no dos, no tres, a través de toda nuestra vida hemos sentido esa desesperación, y te lo digo porque yo también lo he sentido. La desesperación, la desesperanza, sin esperanza y abandonado por Dios. Lo hemos sentido cuando te sientes lleno de pecado y cometes errores. Lo hemos sentido, mis amigos y hermanos. Pero el objetivo o la situación está en que cuando te sientas así, vayas y recurras a Dios. Le pidas perdón de tus pecados, de tus errores, y te consagres a Él, porque solo Él y solo Él te puede dar la solución a tu vida y te puede dar la esperanza de nuevo. No debes de ir a buscar a otros medios que no tienen que ver con nuestro Dios para solucionar tus problemas. No debes de recurrir a los medios de comunicación, a los horóscopos, a otras situaciones que dicen lo que va a pasar en tu futuro, solo para poder ver si te va a ir bien o te va a ir mal. El único que te puede decir tu bienestar o tu mal es nuestro Señor Jesucristo. Ve a Él, entrégate a Él y sirve solo a Él. Verás que aunque sufras y tengas problemas, Él te ayudará a tener paz en tu corazón y esperanza. ¿Cuál esperanza? La esperanza de su segunda venida en los cielos para llevarte con Él allá donde serás feliz por toda la eternidad. Vamos a irnos a un canto musical, haremos la oración final dentro de este canto. Esperanza alguna para un mundo donde Dios no está. No hay esperanza de amor y de paz, donde el odio causa llanto y dolor. No hay esperanza de esperanza de un mundo de paz si el hombre se olvida de Dios. La esperanza es Jesús para un mundo perdido. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre, oh Dios. Gracias te damos, Padre, porque en esta mañana podemos analizar y comprender tu palabra a través de esta cita bíblica. Que no nos dejemos llevar por los medios de comunicación, por la televisión, la música, la radio, en fin, por todas aquellas cosas que nos pueden distraer de ti, oh Padre. Permite que nos acerquemos a ti, nos alejemos del mal y que cada día, Señor, nos consagremos a ti en cada momento de nuestras vidas. Realmente somos pecadores, oh Dios, y siempre cometemos errores, pero necesitamos levantarnos, Señor, con mano firme, tu mano firme, para, Señor, salir resueltos a hacer tu voluntad y no seguir cayendo en el pecado, en el fango de esta maldad en este mundo. Ven y darnos esa esperanza, esa oportunidad de sentirnos consagrados a ti, y no permitas, oh Padre, que nos quedemos atorados en ese fango y en ese lodo lleno de maldad. Ayúdanos y danos la mano que necesitamos, esa mano poderosa para salir triunfantes. Hoy, oh Padre, se acerca ya pronto tu día santo. Ayúdanos a consagrarnos, a sentirnos contentos de servirte y sobre todo a ir mañana dispuestos a servirte en tu santa iglesia. Acompáñanos, oh Padre, y guíanos en el resto de esta mañana para estar preparados en tu servicio, para en la tarde ir al culto a recibir tu día santo. Cuida a nuestra hermanita Lili de República Dominicana. En un momento más estará ya con un tema en su programa de en su en en su programa de tiempo joven, oh Padre, y permite, Señor, que cada oyente, cada radioescucha se sienta contento, disfrutando, Señor, de acercarse a ti a través de estos temas que ayudan a su vida espiritual. Gracias por tantas cosas, pero sobre todo, gracias por haber dado tu vida en la cruz del Calvario para que nosotros tuviésemos vida eterna. Lo agradecemos, lo pedimos en tu sagrado y bendito nombre, Padre. Amén. Es la solución.